Bueno, nada, primero lo que te queríamos preguntar es cuál es tu acercamiento al plantel, digamos, cuál es tu puesto en Racing. No, mira, yo fui un, yo no tengo ningún puesto en Racing, o sea, yo fui una persona cuando en la campaña política que empezamos para Molina presidente, bueno, aporté mi pequeño, mucho grano de arena para que eso suceda, y bueno, y Rodolfo conmigo, en aprecio a todo lo que yo había trabajado en la campaña, bueno, me puso cerca del plantel para estar con los jugadores, a ver si necesitaban algo, porque yo trabajo por la tarde, mi horario de trabajo desde la 2 de la tarde hasta la 10 de la noche, hasta las 9, 9, 10, a veces 8, a veces entro antes. Entonces tengo toda la mañana libre para poder estar con los muchachos y bueno, cuando alguno necesitaba algo, trasladárselo al presidente, ¿no? ¿Cómo te va? Hable Lan, quería preguntarte cómo viviste el clásico vos y qué es lo que pensás de lo que pasó después, ¿no? Porque la verdad es algo que nos dejó muy tristes y conmovidos a todos. No, no, sí, una cosa que no tenía que haber pasado, o no sé, porque Racing está sufriendo los últimos 35 años de un problema de identidad, ha perdido toda clase de identidad Racing. Entonces es muy difícil conseguirlo, eso no se compra con dinero, porque si se podía comprar con dinero se solucionarían los problemas, ¿entendés? Bueno, nos cuesta, a la Comisión Directiva actual le costó siempre entrar a los jugadores por algún lado, los jugadores es como una cosa muy cerrada entre ellos, hay algunos que son unos fenómenos, hay otros que no tanto, pero bueno, nosotros a ellos le hemos cumplido en todo, le hemos cumplido en todo y por ahí capaz vos, no sé, parece que estuviera en falta si vos le decís, muchacho, ¿qué pasa? Que tiene que dejar aunque sea la vida en la cancha y vos te das cuenta que a veces hay cinco o seis que se matan, otros no tanto. Y bueno, y yo creía, consideré, yo sí sabía, yo estaba en la popular mirando el partido, ¿no? Yo Sí. sí sabía que se había producido todo ese escándalo, yo no tampoco, yo me iba a quedar tranquilo porque ya el clic se había hecho entre los mismos jugadores, algo tenía que pasar, no podía ser un partido más para Racing con lo que pasó en la cancha. Yo entonces yo vengo de la tribuna y veo que están los dirigentes en una esquina, todos preocupados, como estamos siempre, con la cara que te mata, Racing, porque te mata, te saca la vida. Yo digo, no, no puede ser que esto quede así, no. Entonces entré y dije, bueno, en ningún momento era con intención de pelearme con nadie, sino decirle, mirá, Teófilo, la verdad es que nosotros te dimos todo en Racing. Te invitamos a comer asado, te llevamos a cazar, te hicimos de todo, te cuidamos, te protegimos, y bueno, lo mínimo que tenía que hacer no hacerse echar de esa manera estúpida en ese clásico. Entonces es como que no le importa nada y bueno, que se vaya del club, nada más, ¿viste? Nadie quería pelear, ni mucho menos. Papá, Leandro Pacheco te saluda. La pregunta que te quería hacer es, muy claramente y en idioma muy entendible, te lo pido, ¿cómo viste la actuación? No la actuación, sino, pues la vimos toda la actuación, sino la actitud de ciertos jugadores, en el cual, bueno, que me des tu opinión, ¿no es cierto?, como hincha. ¿En qué sentido decir la actuación de que No, de la vez? no la actuación porque lo vimos por tele o lo vimos en la cancha también, sino la actitud que se vio del equipo, por ejemplo, la expulsión de Teo, si alcanzaste a escuchar que Teo dio alguna explicación, cómo fue que lo encararon los otros jugadores. No, no, yo como te lo comenté, yo estaba mirando el partido de la Popular, yo de eso no me entero nada, yo cuando entro al vestuario ya había pasado todo. Y por comentario es lo que sabe todo el mundo, viste, que bueno, que se fueron a las manos un par de jugadores, viste, es lo que sabe todo el mundo, viste, y bueno, uno no sabe si no tienen que pasar estas cosas, pero Racing tenía que hacer un clic en algo, ¿entendés? Porque ahora, yo como te dije yo, Racing hay una pérdida total de identidad, viste, porque si acá vino un jugador como Sebastián Saja o Agustín Pelletieri, por dar unos nombres, a pelearse porque ellos son profesionales y quieren ganar dinero y está bien que así lo sean. Aparte que Agustín creo que es hincha Racing, ¿no? Pero Sebastián, que tiene un pasado de San Lorenzo al mango, vino él a tratar de enderezar la situación en un vestuario cuando tenía que dar el ejemplo a los pibes del club, ¿no? Y por eso tampoco Compa. pueden dar ejemplo a mis pibes, ¿viste? Pero yo festejo que haya pasado, es triste decirlo, pero la verdad que algo tenía que pasar para que esto cambie. Yo creo que a partir de ahora el vestuario está con dos personas que van a dejar la vida por Racing, porque ya lo demostraron todos los partidos y yo creo que va a cambiar esto. Pampa, ¿vos estabas presente cuando pasó lo del vestuario? No, yo te dije, yo no estaba presente. Yo entro después que pasó todo el lío, que si yo ya sabía que había pasado el lío, no hubiese hecho lo... No hubiese entrado a decirle a Giovanni Moreno, muchacha, agarrá el bolso y vení, pasá por tesorería, cobrá y no vengas más, hermano, porque para hacer esto ya te perdamos con Banfi, te perdamos con esto, te perdamos con el coso, te aumentamos el sueldo, hicimos un montón de cosas, ¿viste? Y lo que hizo, la verdad que no tiene perdón de Dios, ¿viste? ¿Y qué opinás de Jacob, que se rumoreó que luego del partido fue al vestuario Independiente e intercambió un short del equipo ajeno luego de haber perdido 4-1? Y lógicamente, con mucha gracia, aquí no va a gustar eso nadie. Pero yo estuve toda mi vida en la tribuna y ahora que los veo la cosa de adentro, eso es lo más común que hay, es lo más común que hay. Todos los jugadores cambian camiseta con todos, ¿viste? Y por algo que Jacob hizo de malo es venir, yo... Vení, traerlo mostrándole algo, porque muchos capaz que lo habrán cambiado y lo habrán puesto adentro del mismo pantalón de ellos y no se veía nada, ¿entendés? Eso es una cosa común, lo cambian todas esas cosas, ¿viste? A mí me preocupa más el rendimiento de Jacob futbolísticamente del último año, que haya cambiado un pantalón con el Independiente, porque si la verdad cambiaba un pantalón Independiente, pero el último año la rompió jugando al fútbol, digo, ¿qué lo puedo decir? Nada. Pero bueno, se juntaban las dos cosas, ¿viste? Que últimamente no venía haciendo nada, al contrario, conflicto, y encima es como que regalse el vaso, ¿no? Pampa, ¿cuál es tu opinión, lisa y llanamente, así muy fácil, de, en general, más allá del episodio, sobre Teófilo Gutiérrez, quiero saber? Bueno, mi opinión es que Teófilo Gutiérrez es un, como jugador, es un crack. Como persona no lo conocí profundamente, pero tampoco es tan malo como se lo dice, ¿no? Es que acá, el problema es que acá en Racing las cosas te cuestan el triple, ¿viste? Y seguramente si Teófilo Gutiérrez hubiese venido a jugar a Boca, los periodistas ajenos, partidarios de Racing, que buscan siempre hacer daño, lo hubiesen tratado de otra manera, no hubiesen dicho que este era matón, que yo quiera acá porque hay otros intereses, ¿viste? Nosotros perdimos, ya te dije, perdimos todo tipo de entidad y encima no, si solo hay una sola cosa que me tengo que recriminar a mi dirigente, es que hay que ponerse un poquito más firme, ¿entendés? Hay que ponerse más firme en todo sentido, con la policía, en la AFA, con los jugadores, con el técnico, que no, que vos sos el que tenés que mandar y no que te impartan cosas, ¿entendés? Bueno, va a costar porque son 35 años de desgracia, pero de a poquito, cuando avanzás tres pasos te pegan un sacudón de esto que te querés matar, ¿viste? Pero yo creo que va a salir así, ¿viste? Nos falta recuperar la identidad, que es fundamental, y eso se tiene que nacer de las inferiores, ¿viste? Sí, Pampa, y vuelvo a lo que vos marcaste, eso de que Racing lo viene perjudicando mucho hace ya un año y medio, 2 años, y Racing debería tener un peso en AFA, porque sobre el clásico, a pesar de muchas malas actuaciones de los jugadores, también se vio claramente perjudicado por un penal no existente y una expulsión a Zuculini que te cambia el partido. No te escuché bien el último, que se cortó un poco. Que a pesar de que Racing en el último partido jugó muy mal y hubo actitudes de jugadores que dejan mucho que desear, a Racing en los últimos años y sobre todo el último partido, el partido cambia a partir del penal que fue inexistente y la expulsión a Zuculini. Sí, viste. Por eso te digo, nosotros tenemos que tener más presencia en todos lados. Si bien se está trabajando de a poquito en todas las cosas, hay que insistir, viste, hay que insistir. Lo que pasa es que uno sale a hacer cosas que para él no tiene que hacer, y todos saben que yo fui miembro hace 20 años atrás, pertenecía a la barra de Racing, ¿viste? Yo no le digo a nada, no le digo nada de eso, porque para mí era la barra. Y bueno, pero yo soy un tipo que la verdad la duro, tengo un puesto, tengo una empresa de primer nivel acá hace 27 años, ¿entendés? Y claro, salgo a hablar yo y te matan de todos lados, te pegan que fuiste de la barra, que fuiste de otro lado, pero bueno, pistola dame, si mal no me acuerdo, quemó un quincho, viste, yo nunca hice nada en él, ni eso ni cerca. Y bueno, sin embargo, viste, ver con 20 años de laburo fue respetado, yo creo que andás así por el nombre, si nos ponemos un poquito más firme tenemos que salir mucho antes de eso, ¿entendés? Porque de verdad que tiene gloria, que ya la sido con gloria y la tenemos que volver a recuperar, ¿viste? Pero tenemos que aceptar más fuerte las decisiones. Y yo creo que Gastón está aprendiendo, ¿viste? Es un pibe joven y hay que respetarlo porque él está para jugar por todos lados, ¿viste? Y se vive también por Racing, ¿viste? Y tiene que hacer el curso de aprendizaje como lo hacen todos. Y bueno, yo creo que lo que pasó en el estadio otro día, desgraciadamente es feo que pase para el club de Racing, pero algo tenía que pasar, sí. Porque yo creo que va a marcar un antes y un después con los partidos de Independiente, ¿no? Pampa, volviendo a lo que pasó en el vestuario, ¿no? Cuando vos llegás al vestuario hay alguien que te frena. ¿Vos tenías la intención de hacer algo dentro del vestuario? Porque se rumoreó que por ahí querías agredir a Teófilo Gutiérrez, me parece que se podría dejar en claro. No, en absoluto. Yo, la intención mía era que esto no podía quedar así. Si ellos no se hubiesen peleado, no se hubiese pasado nada, la intención mía era entrar al vestuario y decir, muchacho, ¿qué pasa acá, muchacho? No puede pasar más esto, y decirle, tío, si lo ¿qué pasa con vos, viejo? Que te tratamos bien, te inventamos el sueldo, ¿qué te pasa, hermano? Si no está conforme, si no querés jugar más acá, andate del club y listo. Pero en un momento de agredirlo, nada, porque esa etapa ya pasó, ¿viste? No harás nada con eso, ¿viste? Empeorás malas cosas. Pero alguien tenía que decirlo, ¿viste? Porque no pasa nada. Si no sale de la parte técnica, no sale de la parte de dirigente más cercano, de Foso Alto, bueno, digo, o sea, a mí esto me cuesta que ya no puedo pisar más los estadios, no puedo pisar más nada. A mí lo que me interesa es Racing, ¿viste? Tengo una relación mala con un montón de jugadores y otra relación más o menos con alguno, pero a mí eso me tiene sin cuidado, ¿viste? Yo no me saco fotos con los jugadores, ¿entendés? Y si me sacaré fotos con alguno, primero me saco una foto porque sea, ante todo, una buena persona. Claro, Pampa, aislado un poco de los incidentes, ¿qué opinión te merece Giovanni Moreno a vos? Bueno, Giovanni Moreno hay un antes y un después, decido, ¿no? Yo por suerte un aprecio muy grande, porque cuando vino acá a Democra, y parece que ahora no sirve para nada, y la gente lo chifla, lo mata, en vez de contenerlo algo, lo estamos matando. Nosotros, un partido de Dios, y si mañana si Giovanni Moreno juega y mete 3 goles contra el San Juanino, es Dios, y va a salir Giovanni, y al otro partido me la toca y le van a insultar. Y esto no es así. En su mejor momento, le pasó lo que tuvo que pasar, aparte yo creo que lo estaban pidiendo en un puesto humildemente, ¿no? Como espectador de fútbol, lo ponían en un lugar de la cancha que no, para mí Giovanni tiene que estar tirado cuando ponía arriba en la derecha, que recibía con un solo marcador, se lo sacaba encima y tiraba esos centros espectaculares que la tocaba cualquiera de la gol. Y ahora sale de la mitad de la cancha y el Magari que el 1-1 de hoy, alguno se la va a quitar, ¿no? Pero para mí tiene que recuperar, hay que rescatarlo, aparte es una buena persona, Giovanni Moreno. Bueno, Pampa, la verdad que te agradecemos mucho por este contacto. Para ir cerrando, la última pregunta, si tuviste la oportunidad de conocerlo a Zubeldía y qué expectativas tenés con este nuevo cuerpo técnico. No, la verdad que no tuve la oportunidad de conocerla a Zubeldía, o sea, no me presenté, ya te digo, ¿viste? Yo estoy ahora aislado totalmente, no me quiero ni acercar por ahí para que no haya más problema. Además, si no necesita más problemas, lo único que necesita Racing ahora es ganar ganar mañana, principalmente, si no nos metemos en problemas de nuevo. No me presenté con Zubeldía, pero estoy completamente de acuerdo con la contratación de Zubeldía, y yo le digo a los hinchas Racing que es un muchacho que trabajó toda su vida, Dios le pone en el camino a un grande ciudad argentino, espero que aproveche su oportunidad, y yo creo que hay que dejarlo trabajar tranquilo, porque él ve más allá de la primera, la apuesta inferior, la apuesta a todas esas cosas, ¿no es cierto? Así que hay que cuidar por todo, no tenemos que jugar con un técnico y dejarlo un año, y si vemos que este año hizo esto y el año que viene mejoró un poquito, por más que no sea la meta que digamos todos, pero si ya mejoró un poquito y que dejarlo otro año más, y el otro año mejoró un poquito más, ya vamos a estar mejorando día año a año, ¿no? O sea, hay que aguantarlo, y a mí me parece una excelente elección. Bueno, la verdad, Pampa, te agradecemos por este contacto, que más que nada queríamos nosotros y que toda la gente que está escuchando se entere más o menos cómo se vivió desde adentro más del club. Vos sos una llegada a la dirigencia, que vivís el día a día de Racing. Te agradecemos mucho y esperemos poder hablar con vos en otra oportunidad. No, el agradecido soy yo, y yo la verdad que no quería... Me llamaron de todos lados para hablar, pero yo, viste, el muchacho que me habló de ahí me dijo, yo soy un medio partidario de Racing, solamente hablo de un medio partidario de Racing, viste, porque yo en Racing, la gente que me conoce y es mucha, saben quién soy yo, ¿entendés? Y de otro lado, cuando terminaba de hablar, ya te tildan con un rótulo muy feo, viste, que no me lo merezco. Y bueno, yo para el medio partidario de Racing sí, porque escucho a la gente de Racing nada más, y yo sé que de 10, 7 van a estar de acuerdo conmigo. Te agradezco a vos y muchísimas gracias. Bueno, un saludo. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, chao.